Queridos oyentes, os voy a contar una historia, mi historia. En marzo de 1990, junto a un grupo de escolares, me metí por primera vez en un estudio de radio y ya me quedé enganchado de él. Su director, Antonio Moro, me invitó a quedarme en esta emisora y así comenzaron a surgir mis primeros programas, la merienda informativa, con los niños, que luego pasaría a los sábados por la mañana, convirtiéndose en Desayuna si puedes. Macedonia, un programa con los discos de los años 60 y 70. Y En el claro de la luna, para llenar las noches de música, poesía, relatos, siempre en compañía de los oyentes, ¿sí? En los 90, todavía aquellas personas que escuchaban la radio contactaban con los programas y este recibió muchas, muchas cartas llenas de sentimientos y que, por cierto, seguían en mi poder 30 años después. Cierto es que algunas se perdió por el camino, pero la mayoría de estas cartas han dormido en cajas junto a otros muchos recuerdos. No todo ha sido malo por culpa del coronavirus, ya que ese tiempo que tenía lo dediqué a ordenar mi garaje y encontrarme revolviendo entre tantas y tantas cajas con mis orígenes radiofónicos. Destino, casualidad. ¿Dónde estarán ahora aquellos oyentes cuyas cartas seguían aún en mis manos? Nunca, la verdad es que nunca he creído en casualidades, sino en causalidades. Decidí destruirlas, al igual que hice limpieza con otros muchos recuerdos, con otras muchas cosas que llenaban aquel garaje. Pero antes de eso, volver a grabarlas, como si fueran cartas nuevas, y así recuperar un programa que años más tarde de su inicio cambió de nombre por La Luna y Compañía, pero que seguía manteniendo ese espíritu de sus orígenes. Así que esa que os he contado es la razón de que ahora mismo haga un prólogo narrando por qué regreso con este programa. Las cartas, viejas cartas, una vez leídas, sí, las destruiré, pero ya su esencia se va a mantener en cada uno de los programas en los que se va a incluir. Que además, si todo va bien, también tendrán un plus, ya que mi intención es realizar, a la vez que un programa de radio, como siempre, una especie de resumen videográfico en YouTube con la esencia de cada uno de estos programas. Así que es un guiño al pasado y un saludo al futuro, ya que de nuevo estará nuestro correo electrónico de los últimos años, lalunaecia@gmail.com, a vuestra disposición, por si los modernos oyentes, en este caso, quieren seguir mandando sus poemas o relatos breves a través de un correo, aunque sea electrónico. Y creo, queridos oyentes, que con lo que os he explicado es más que suficiente. Así que, si os apetece, dejo ya la piel de José Antonio Laboreo para transformarme, después de mucho tiempo, de nuevo en vuestro amigo. Amigo Luna, para daros la bienvenida a este programa. Bienvenidas, bienvenidos a la nueva Luna y Compañía.

Y bueno, más sorprendente, leer el interior. Yo no lo sé con certeza, pero siempre he tenido la sensación de que fue una coña, una gracia de alguien. Pero bueno, en el programa siempre me lo tomé en serio, ¿no? Pero tenía mis dudas, ¿no? Por lo que cuenta la carta, que os lo voy a leer, ya que no solo incluye un poema, y qué poema, madre mía, sino que además la carta decía así. Te preguntarás cómo te escribo desde Galicia. Pues te voy a decir cómo fue. Yo fui a pasar una semana con mis tíos ahí, a Rentería. Resulta que un día estábamos escuchando la radio y me dijo mi prima que iban a dar un programa muy bueno. Cuando oí tu voz, es que no pude, me quedé atónita. Entonces le pregunté quién era el chico que hacía ese programa. Al día siguiente salimos y te vimos en Rentería, pero de lejos. Y la verdad que te imaginaba guapo, pero tanto imposible. Antes de venirme, le dije que se me hiciera con la dirección del programa y ya ves, te escribí. Ojalá tuviera la gran suerte de poder conocerte personalmente la próxima vez que vaya. No sé lo que pensarás de mí, pero los sociólogos dicen que es muy malo reprimir los sentimientos. Por tu mirada me da la impresión que eres tímido, pero un ser maravilloso. Bueno, esto ponía la carta, claro, empiezas a leer la carta y dices, me veo de lejos, pero llegó a alcanzar a ver mi mirada. No sé, escucharla por primera vez y luego me vio en Rentería cuando yo... En fin, por eso decía yo que pensé que era una coña y tal, pero bueno, es verdad que el Matasellos venía de Betanzos. Y digo que parecía una coña porque cuando os lea la poesía no tiene evidentemente nada que ver con el estilo ni el programa. Pero como se envió en su día, se leyó y la voy a leer ahora. Pero bueno, sigue un poco la línea de la carta, así que os la voy a leer. Con mucho rubor y cierta jocosidad. Hola, bombón de chocolate, risita de medianoche. Soy tu sierva enamorada, porque ante tal galán cualquier dama se postra. Esos ojos tiernos, esos labios borbosos, ese cuerpo, todo tú entero. Me muero de ganas solo de pensar en ti. Sabe Dios lo que haría si estuvieras tú aquí. Ante semejante cuerpo cualquier vista se recrea, pues monumentos como tú ya pocos quedan. Ojalá tuviera el placer de poder estar a tu lado, pues juntos seríamos el amanecer de un día claro. Nos separa la distancia, pero yo pienso en ti, aunque no tuve la gran suerte de poder tocar tu mano. Por una noche tuya de amor, no sé lo que daría, pues creo que me creería la mayor reina del día. Te dejo, vida mía, pero no pierdo la gran esperanza de poder besarte algún día, como nadie lo haría. Eres la cosa más linda que tiene Rentería, y que Dios bendiga a tu madre por haberte parido. Pues casi con humor hemos empezado este programa. Y bueno, ya que os he contado la historia, no tiene más. No hubo una segunda carta desde Galicia. No se puso jamás esta chica, que no dice ni su nombre ni firma por ningún lado, en contacto conmigo. Por eso os decía yo que bueno, la sensación que tuve, que era algún oyente, incluso algún compañero del programa, ya que era todo muy romántico y muy chulo, pues que quiso metérmela. Y bueno, en fin, lo dejamos ahí, un poco de música y luego sí, ya leemos una carta más acorde al espíritu de La Luna y Compañía. Reconozco que hoy me estoy arriesgando mucho con eso de al azar. Y es que la segunda carta no incluye ningún poema. Nos escribía, me escribía Juan Valerdi, el 30 de abril de 1992, pero simplemente ponía esto. José, me gusta tu programa y te animo a que sigas por ese camino. Sugerencia, mete más cuentos cortos. Y luego, bueno, me hacía una petición al margen sobre la que le enviara a la programación de la emisora. Pero bueno, esa es la segunda carta. Así que nada, un saludo. Si alguna vez vuelve a escuchar este programa que ahora estoy haciendo a este oyente de Rentería. Y ahora sí, a la tercera dicen que va la vencida. Una carta de Beatriz, escrita a mano, pero a la vez escrita a máquina de escribir. Ya sabéis, aquellos que, los que tenéis cierta edad, yo tenía una letra 32, que si había que correr la tinta, que podías escribir además o en negro o en rojo, y esta está bicolor, en ambos colores. Es una oyente que luego fue muy habitual, me mandó muchos... Es casualidad, sí, que haya sido la primera carta, porque Beatriz mandó muchas cartas, muchos cuentos, muchos poemas, y posiblemente a lo largo de próximos programas volvamos a leer cosas de ella. Pero decía que es casualidad porque esta es la tercera carta que he abierto y es la primera que me mandó. Empieza con una poesía que os voy a leer ahora y luego explica poco más o menos lo que le ocurrió. Vamos con el poema que no tiene título, de Beatriz. En el claro de la luna desaparece la brisa y trae de la noche al dueño. Manos de arena de duna te alcanzan en tu gran sueño. Pequeña y gran estrella, aquella que a ti te acuna y con su mano alisa en tus labios la sonrisa. Pequeña y gran estrella, con tu amor corre la tuna y la envidia te lo sisa. En el claro de la luna te deseo tener estrella y el estar de buena luna, guardando ese tu sueño, campando con tu estrella, guardando esa tu sonrisa. Bajo el faro de la luna, único dueño del sueño, pequeña y gran estrella, de la brisa, la sonrisa. Pues luego nos cuenta la historia, que os la voy a resumir, porque bueno, que fue para ella un flash conectar a las 12 menos 10 de la noche con un programa, que era ese, en el claro de la luna, donde yo estaba ya finalizando porque empezaba a las 11, concluía a las 12, y bueno, empezaba a escuchar ella poesía y se quedó eso, flasheada, y bueno, cogió el dial, cogió el apartado de correos que yo lo recordaba al final, sin saber ni cómo se llamaba la emisora, ni cuándo llegaba el programa. Ella siguió escuchando ese dial hasta que de nuevo se topó con un nuevo programa en el claro de la luna. Y como os digo, luego siguió escribiendo muchas más cosas. Así que gracias, Beatriz, por esos momentos que me diste y que nos diste en el programa. Y que posiblemente en otros programas seguiremos leyendo, porque como os digo, fueron muchas tus colaboraciones. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino ilumino tu mirada con la luz del sol. Cuando yo al principio del programa os comentaba que La Luna y Compañía era un regreso al origen, aquel primigenio programa llamado En el claro de la luna, y como lo he podido demostrar con algunas de las muchas cartas que iremos leyendo a lo largo de este y otros programas, también en parte era un retorno a mis orígenes como escritor o como poeta. También a lo largo de los siguientes programas os mostraré mis viejos cuadernos, mis a veces incluso hasta en servilletas, blogs, hojas sueltas, y en alguna que otra ocasión, ya que presentaba los poemas a diferentes concursos, pues más ordenadito, encuadernado y escrito a máquina de escribir, como es el caso de este poemario que le llamé Lágrimas y Sueños, y que sí, está mucho más ordenado que lo que yo habitualmente suelo hacer. Pues nada, no hubo suerte en este concurso, pero bueno, los poemas aquí quedan y aquí siguen. Lágrimas y sueños. Alguien oí decir que mejor que llorar es dejar en un papel un poquito de ti. Las lágrimas se pierden, pero los sentimientos convierten estas hojas en lágrimas eternas. De ahí el porqué de estas líneas. De su título tiene mucha culpa mi cama. Los sueños son el horizonte de quienes nos asimos con fuerza a la tierra y de nuestras manos se escapa a la nada. La esperanza del desesperanzado. Lágrimas y sueños las compartimos todos. Pues bien, yo voy a compartir con vosotros alguno de los poemas, y en concreto, En el claro de la luna, que es el origen del programa, pues también mereció en su día un poema, además con su explicación. Comienza una canción de Silvio Rodríguez, En el claro de la luna. En toda noche hay sombras, pero este cantautor cubano prefería convertir la imaginación en vuelo, adornado con unas magníficas alas de poesía, y sabiendo que cuando el sol se oculta, solo nos alumbra en el claro de la luna. En el claro de la luna. Rompiendo la soledad, en busca de los deseos partí, mas no hallé. Rasgado me imaginé, sentado en un hangar, y te encontré. Que la noche es fría, que la noche es triste, dicen, y dicen mal, eso no es verdad. Que en la noche lloras, y el mal aquí mora, dicen, y dicen mal, no nos saben juzgar. Prueba tú, cierra los ojos y disfruta de la luna, las estrellas y del mar. Cierra los ojos y vuela, que aquí, en el claro de la luna, todo, todo puede ser verdad. Qué cierto es, ¿eh? El origen del programa, qué recuerdos. Y otro de esos poemas, pequeños poemas, que hace muchos años, mucho tiempo, yo escribí y que aquí están limpitos. Os leo el dedicado a mi musa dormida, porque el silencio de la noche permite a veces que la musa se nos duerma en los brazos. La que duermes, despierta, vamos, despierta musa del letargo que el invierno hace tiempo nos dejó. Bosteza,

quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como tú quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como tú quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como tú quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como tú quieras bailar. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. La historia del circo se remonta a mi época de estudiante universitario. Sí, soy uno de los personajes que aparecen en ese relato breve. Y hay además mucha más gente que ahora mismo podría fácilmente identificar. Y también hay guiños pues, a Valle Inclán, al Esperpento. Curiosamente, años más tarde de escribir este cuento, le di una vuelta, le puse voz y lo presenté tanto en versión escrita como en un audio, al concurso literario Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Con él gané un accésit y además entré para formar alumnos en un taller de radio extraescolar en el que, 14 años después, aún sigo. Bueno, esta es, resumidamente, su pequeña historia. Espero que os guste. Os dejo con El Circo. El circo. Abro los ojos. Una masa multicolor se recorta en un cielo neutro. Comienzo a caminar. No sé qué guía mis pasos, ni por qué estoy aquí. Se encienden las luces. Surge la vida. Ellas me arrastran al interior. Me susurran unas voces que no vienen del exterior. Surgen de mis pies, suben por las rodillas y recorren mi cuerpo como un soplo para llegar por fin a mis oídos y susurrarme y volverme a susurrar. No cesan, no callan. Tengo que ir a su encuentro, pues formo parte de este circo. La carpa siempre es diferente, siempre un mundo distinto, siempre una nueva semilla. Entro lentamente en mi circo, observando todo con detenimiento. Aquí, la libertad está encerrada en jaulas, y más allá, se observa toda clase de personajes y animales lastimeros. Murmullos sordos ahogan mi voz. Me llaman extraño y se aproximan. Tengo miedo. Alguien me dijo que las reflexiones se convierten en inútiles flechas lanzadas por pequeños seres imaginados con la única misión real de herir y que nunca fallan. De repente el silencio, amable compañero de soledad. continúo observando todo. El látigo del domador, los boliches de madera del equilibrista, la chistera del presentador. Unos pasos asesinan el reinado del silencio. Alguien se acerca. Cuerpo de niño, alma de anciano, espejo cóncavo de hombre. Me mira fijamente, pareciendo adivinar mis pensamientos. La vida es el esperpento del circo, me dice. Yo lo miro atónito, pues la verdad se disfraza de mentira y siempre duele. El enano continúa. La verdad es algo terrible, algo intolerable. Algo mortal. La gente sencilla no podría vivir con ella. Lo que aquí hace falta es que vivan con unanimidad de sentido, felices. Y con la verdad, con mi verdad, no vivirían. Mi verdad, consolarme y dar consuelo a los demás. Sonrisa pícara, cabriola y zas. Desaparece de mi vista. Surge de la oscuridad, con su traje de luces el bigotudo presentador. Habla muchos idiomas, pero no conoce ninguno. Sale al centro de la arena y saluda al público que chilla y aplaude a rabiar. Dentro de mí se escucha el eco lejano. Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes el mejor espectáculo del mundo. Es hora de la primera actuación. Con ustedes lo verdadero, lo divino en sí, ese algo que a algunos nos falta para convertirnos en seres humanos. Con todos ustedes, Muñequita. Mi muñequita. Pieza fundamental de mi circo sale a escena. Ella es un sueño, algo imposible, vano fantasma de niebla y luz, incorpórea, intangible, luz de mi luz. Baila cual princesa de cuento, siento celos del aire, del circo mismo. Su actuación dura un instante que es toda mi vida. Ella es el eje de mi circo en su ocaso, orbe de mi orbe. Al acabar su actuación, la aclaman y piden más. Melancolía en sus ojos, tristezas de amor, silencios que no comprendo. Le toca el turno a las fieras de todo el mundo. Las hay en este circo de todas clases y tamaños. Casi todas ellas, si se tercia, roban lo que pueden. Siempre presentan el mismo aspecto de miseria y consumición. Todas sienten una rabia constante que se manifiesta en imprecaciones furiosas y en blasfemias. Viven como hundidas en las sombras de un sueño profundo, sin formarse idea clara de su vida, sin aspiraciones, planes, ni proyectos, ni nada. Solo envidia, mucha envidia y maldad, mucha maldad. El público se quedó boquiabierto. En este circo no se venden patatas fritas ni bebidas refrescantes. Los blancos vendedores solo venden frascos de agua de mar y bolsas de puntas de estrellas. La auténtica realidad está siendo robada, explotada, exterminada por los creadores de la ilusión. Pero dejemos a un lado estos estúpidos comentarios. El circo continúa, aunque a los mejores payasos los tenga Dios a su lado. Como decía el poeta, la vida es un río que va a dar a la mar, y este circo es río, corriente continua de mentiras que flotan en el agua dispuestas a atrapar el anzuelo del iluso espectador. Llega el momento de la verdad, la estrella apagada de este circo, su única figura. La entrada es espectacular, con redoble de tambores, mil luces multicolores danzan sobre los espectadores. La gente, enfervorecida, le aclama: ¡con ustedes, el mejor equilibrista del mundo! Él sube las escaleras, barreras de vida y muerte. Se despoja de lo superficial, saludando a los espectadores. Silencio, expectación. Comienza su última actuación. El héroe inicia su número. Está increíble. Aplausos. Saluda mirando hacia abajo a los espectadores. Todos le observan atentamente. Yo lo miro, y en ese momento un escalofrío recorre mi cuerpo. Su rostro, su cara. ¡Imposible, disiento! Es mi cara en las alturas. ¿Soy yo? ¿Es él? ¿Espectador o figura? Me ha visto, se tambalea, no tiene apoyos, nadie le ayuda. Está solo ante su destino. Lo mira de frente, se diría que sin miedo. Desolación. Son segundos y son años, piensa. Viaje alucinante al pasado en busca de apoyos. Caos. Nada en su vida le ayuda, no tiene a nadie, nadie le espera en casa, nadie lloraría su muerte. Se invierte su mente, futuro, incógnitas oscuras, tristes pensamientos. Presente, temor, miedo, angustia. Cae. No hay gritos, no hay lágrimas, no hay lamentos. El héroe cierra los ojos, se abandona, viaja hacia su destino. No hay ayuda, hipocresía. Velozmente retiran su cuerpo. El circo continúa, no conoce sentimientos. Tengo náuseas. Salen los payasos, la gente ríe, no ha pasado nada y a los 10 minutos todo se ha olvidado. Se suceden los artistas en un circo sin luz. Trapecistas, magos, domadores, forzudos. Tengo sueño. Mi mente no funciona. Me duermo. El circo va llegando a su fin. Apoteosis final con maravilloso desfile. Los artistas se despiden del público, pero falta el alma de ese circo. Desalojan la pista. La gente comienza a abandonar el circo. Ese circo que volverá mañana, pero que ya no será el mismo circo. Circo, circo, circo, circo. Esa palabra es tortura en mi mente. Se apagan las luces. Todo queda vacío, en silencio, en paz. No, no es cierto eso. Tumbado en los sucios asientos, entre palomitas rancias y restos de latas de bebida, yace un cuerpo, el rostro de un espectador de excepción, de un equilibrista del mundo. Con los ojos abiertos, como observando por última vez su circo y despidiéndose de él. Es un cuerpo. Mi cuerpo. Cierro los ojos. Thank you. Así de rápido. Ha pasado este tiempo de radio y ya. Es momento de dejar la piel de amigo Luna para volver a ser José Antonio Laboreo en este tramo final de La Luna y Compañía. La verdad es que me he quedado muy a gusto revolviendo en mi saquito de sentimientos y encontrando cartas, nombres, historias, algunas de las cuales habéis podido disfrutar hoy, otras en tiempo muy cercano, que forman además parte de mi historia y también parte de la historia de este programa. Algo extraño porque parece un regreso al pasado, pero mirando también al futuro y con un nuevo formato, sí, porque al margen de grabar en el tradicional formato de sonido, delante de un micrófono, para distribuir el programa por las diferentes emisoras en formato MP3 que quieren emitirlo, pues también hay otra versión y habrá de cada uno de los programas que estará colgada en YouTube y distribuida a través de las redes sociales del programa, que además, para no ser un experto editor de vídeo, yo creo que ha quedado muy digno y que espero que también, junto con esta versión, la veáis. Porque es otra forma de no solo escuchar el programa, sino también de verlo. Así que gracias por estar ahí, por compartir radio conmigo. Y ya sabéis que lalunaicia@gmail.com está a vuestra disposición. Y ya solo me queda despedirme haciendo mención a la blanca y gordota de allá arriba, a esa que espero y deseo hoy y siempre vele todos vuestros sueños, nuestra querida Luna. Y con ella me despido. Hasta el próximo programa.